8:48, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de información noticias, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. La oposición venezolana dice que Maduro quedó revocado con el resultado del plebiscito. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, dijo que el hecho de que la oposición haya conseguido más de 7 millones de votos a favor de su propuesta en el plebiscito contra el gobierno deja al presidente del país, Nicolás Maduro, prácticamente revocado. Con los votos que se manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Ese era el miedo que se le tenía al referendo revocatorio y por eso se impidió que el gobierno no quiere hacer elecciones más nunca, fue lo que dijo a la prensa Borges tras conocer los resultados electorales. El opositor aseguró que la denominada consulta popular se llevó a cabo con total pulcritud y confianza y que los venezolanos contaron con menos centros de votación que en cualquier otra contienda nacional. Sin embargo, el pueblo superó todos los obstáculos, no solamente el que hubieran menos lugares para votar, sino que superó el miedo, superó la violencia, superó las amenazas del gobierno a los empleados públicos, a las personas que reciben programas sociales, y la gente se plantó en todas partes de Venezuela, fue lo que prosiguió. La llamada Comisión de Garantes del Plebiscito Opositor informó antes, en base al 95% del total de votos, que 7.186.170 de venezolanos participaron en la consulta hecha al margen del poder electoral y que al menos el 98% votó sí en las tres preguntas que incluyó la jornada. ¿Qué es lo que busca Corea del Sur al proponer unas inusuales conversaciones con Corea del Norte? Corea del Sur ha propuesto sostener conversaciones militares con Corea del Norte después de semanas de alta tensión por las pruebas de misiles de largo alcance realizadas por Pyongyang. De producirse el encuentro, serían las primeras conversaciones de alto nivel entre los dos países desde el año 2015. Un alto funcionario declaró que el objetivo de las charlas debería ser frenar toda actividad hostil que eleve la tensión militar en la fortificada frontera entre ambas Coreas. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha dejado entrever durante largo tiempo su deseo de acercarse más al norte. Corea del Norte no ha respondido a la propuesta del sur todavía. En un reciente discurso en Berlín, Alemania, Moon dijo que el diálogo con el norte es más urgente que nunca y llamó a la firma de un tratado de paz. Resaltó que ese diálogo era crucial para aquellos que buscan frenar el programa de armas nucleares de Pyongyang. No obstante, las repetidas pruebas de misiles del norte, incluyendo la más reciente de un misil balístico intercontinental, son consideradas como una violación de las resoluciones de la ONU y han sido motivo de alarma para los países vecinos y para Estados Unidos. El viceministro de Defensa de Corea del Sur, Soo Cho-suk, dijo que las conversaciones podrían tener lugar en Dongguan-guk, un edificio norcoreano, en el complejo de Panmunjom, en la zona desmilitarizada entre los dos países, que ya fue usado en conversaciones anteriores. Donald Trump vuelve a la historia y no de la buena. Cada vez se desinfla más la aprobación del desempeño del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, revela una nueva encuesta del Washington Post. El 36% de los encuestados aprueba el desempeño del presidente, mientras que el 58% desaprueba su gestión a 6 meses de haber llegado a la Casa Blanca, unos niveles que no había visto ningún presidente en los últimos 70 años. Gerald Ford es el mandatario que más se le acerca a la impopularidad de Trump, con una aprobación del 39% al terminar sus críticos primeros 6 meses en febrero del año 1975. Gerald Ford asumió el cargo después que Richard Nixon renunciara tras el escándalo del Watergate. El índice de aprobación general de Trump ha caído de 42% al llegar a sus primeros 100 días de gobierno, en comparación al 58% de acuerdo al último sondeo, lo que hace romper un récord y por ende hace historia. La nueva encuesta también muestra que el 48% de los estadounidenses dicen que desaprueba firmemente el desempeño del presidente. Como ya es costumbre, horas después de que fue publicada, Trump salió a defenderse en Twitter. La encuesta de ABC Washington Post, a pesar de que casi 40% no es malo en este momento, fue la encuesta más inexacta en época de elecciones, fue lo que dijo Trump. Por su parte, el sondeo indica que el 27% de los encuestados cree que el liderazgo de los Estados Unidos en el ámbito global se ha fortalecido, mientras que aproximadamente la mitad dijo que se ha debilitado. La encuesta también indicó que el 63% cree que el hijo del presidente Donald Trump Jr. se comportó de manera inapropiada al reunirse en junio del año pasado con una abogada rusa para obtener información incriminatoria de Hillary Clinton en medio de la campaña presidencial, como se supo la semana pasada a raíz de una publicación del New York Times. La encuesta fue realizada en inglés y en español entre el pasado 10 y 13 de julio de forma aleatoria a 1001 adultos. Y Trump pide a May que le arregle una cálida bienvenida en el Reino Unido. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, que no vendrá a este país hasta que sea mejor recibido, y le pidió que le arregle una cálida bienvenida, fue lo que informó el día de hoy The Sun on Sunday. Trump, a quien May invitó a hacer una visita de Estado cuando ambos se reunieron en Washington en enero, confirmó a la jefa del gobierno británica durante la pasada reunión del G20 en Alemania que aún desea ir al Reino Unido, pero solo cuando vaya a tener una mejor acogida. Según la transcripción de una conversación entre ambos, obtenida por el periódico dominical, el presidente pide a May que intervenga para cambiar la opinión pública que se ha mostrado muy reacia a que visite este país. No he tenido una gran cobertura por allí recientemente, Teresa, dice Trump a su aliada. Ella replica, bueno, ya sabes cómo es la prensa británica. Todavía quiero ir, pero no tengo prisa, o sea que si me lo puedes arreglar, eso haría las cosas mucho más fáciles. Cuando sepa que voy a tener una mejor acogida, iré y no antes, le aclaró el presidente. La visita propuesta de Trump, para la que aún no hay fecha, aún se esperaba en este año y ha suscitado una aluvión de críticas tanto de la oposición política como de los ciudadanos, que han protagonizado multitud de protestas en contra. Y y fuerte condena contra mexicano deportado 6 veces, un inmigrante mexicano con un extenso récord criminal y deportado 6 veces, fue condenado el día de ayer en una corte del condado de Orange, California, a 35 años de cárcel por el asesinato de una joven de 19 años en el año de 1992. Leonardo Pimentel Sánchez, de 60 años de edad, fue encontrado culpable en marzo pasado por la muerte de Carrie Ann Parnes, cuyo cuerpo fue hallado en marzo del año 1992 en medio de un cultivo de naranjas en la ciudad de Irvine. Adam Bainin, abogado defensor de Pimentel, aseguró que el récord delictivo de su cliente, que empezó desde el año 1978 cuando fue acusado de robo, afectó su caso. Sus problemas con la ley crecieron 6 años después, cuando fue condenado a pasar 8 años en la prisión estatal de California por violación sexual, y tras cumplir la condena fue expulsado del país en el 92. Ese mismo año el mexicano regresó al país y asesinó a Parnes, una joven blanca que aspiraba a ser modelo y tenía problemas de drogadicción. Rosemary Hudson, madre de la víctima, pidió al juez Greg Prickett que encerrara tras las rejas al hispano por el resto de su vida, pero este lo condenó a 35 años de cárcel. Pimentel fue vinculado con la muerte de la joven en el 97, cuando una muestra de su ADN mostró compatibilidad con los rastros encontrados en el cuerpo de la víctima. Sin embargo, las autoridades no pudieron dar con el paradero del inmigrante hasta el año 2014, cuando fue detenido en Tijuana, México, y extraditado hacia Estados Unidos. El caso del mexicano, que fue deportado 6 veces del país, tomó notoriedad por el historial criminal que tenía y también por la forma con la que pudo eludir a las autoridades, usando 27 nombres, 13 fechas de nacimiento y 5 licencias de conducir. Y en información deportiva, Tigres se saca la espinita y es campeón de campeones. Tigres es el campeón de campeones del fútbol mexicano y se sacó la espinita de la final de la clausura 2017, pues venció a las Chivas 1-0 en el duelo que se llevó a cabo en el Starhub Center de Carson, California. El encuentro estuvo movido desde un inicio, pues apenas al minuto 1 el rebaño estuvo cerca del primero cuando se colaron al área rival, pero la defensa felina alcanzó a despejar el balón. Poco a poco Tigres emparejó las acciones y al minuto 9 André Pierre Guignard estuvo a punto de anotar con un potente disparo, pero Cota alcanzó a atajar. Al minuto 21 se hizo presente la polémica, ya que Sosa cayó dentro del área de Chivas. La afición pidió penalti, pero el árbitro no marcó nada. Cerca de la media hora del partido, la defensa de Chivas cometió un error que le abrió la puerta a los Tigres y Guignard mandó un potente tiro que Cota tapó en el fondo. Tanto el rebaño como los de la UANL mantuvieron el juego en medio campo hasta que el silbante mandó al descanso. Apenas comenzando la segunda mitad, a Chivas se le presentó una buena oportunidad al borde del área, la cual culminó con un remate de cabeza de Carlos Salcido que Nahuel Guzmán logró tapar. Fue al minuto 58 cuando Tigres estuvo muy cerca de anotar con un remate de Edu Vargas que se estrelló en el poste. Hasta el minuto 61 llegó el gol de los Tigres cuando Vargas se sacó espinita con un disparo que terminó al fondo de las redes. Sobre los últimos 20 minutos del juego, Cota se volvió a poner el traje de superhéroe al realizar una gran atajada para evitar el segundo de los Tigres. Conforme se fueron acercando los momentos finales, el encuentro se fue concentrando en medida y en media cancha, y las emociones en el área bajaron hasta que el silbante terminó el juego. Y el West Ham ya negocia con el Chicharito. Según Sky Sports, West Ham está cerca de fichar a Chicharito, que finaliza contrato en junio del 2018 con el Leverkusen y cuya cláusula de rescisión es de 15 millones de euros. Según el medio inglés, Chicharito busca cobrar 160 mil euros a la semana en el West Ham.

El bienestar despertará con muchas energías y su cabeza pensará mucho más rápido que lo habitual. Para el signo de Capricornio, busque el verdadero sentido a su vida, ya que seguramente en este día se sienta más cansado. En el amor, su alma gemela podría desconfiar de usted. Evite comportarse de manera diferente. En la riqueza, trate de mantener la postura y respetar las normas en su trabajo. Evite que su jefe se enfade. En el bienestar, recapacite en soledad y propóngase nuevas metas. Podrá conseguir todo lo que se proponga. Para el signo de Acuario, aprenda que la actitud es todo. Enfrente la vida de manera positiva y así todo lo que emprenda le va a ir mejor. En el amor, no dude y profundice el vínculo amoroso que tiene con su alma gemela. En la riqueza, su socio le propondrá un negocio. No se apresure y analice el ofrecimiento. En el bienestar, solo por hoy, deslíguese de las preocupaciones y desintoxique su espíritu junto a sus amigos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Haga lo posible para no quedarse atrapado en sentimientos tristes del pasado, ya que solo se angustiará con los malos pensamientos. En el amor, lidiará con una situación incómoda que generó su pareja con su familia, así que relájese. En la riqueza, ciclo lleno de éxito, abundancia y magníficas perspectivas económicas. En el bienestar, tendrá demasiadas ganas de salir a tomar algo cuando termine de trabajar. No dude y hágalo. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Bueno, es una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tan perfecto. eso. Ayúdame con eso. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia muy interesante. Yo creo que todos hemos escuchado o hemos sabido acerca de la historia de Einstein y de Hawking, ¿verdad? Que son dos grandes genios pues de la historia, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que ahora hay un niño de 11 años que superó a Einstein y a Hawking, y su nombre es Arnab Sharma. Es un niño de la India. Arnab Sharma tiene 11 años y ya hizo historia, dado que este niño británico de origen indio superó por 2 puntos el coeficiente intelectual de las 2 mayores mentes de la humanidad, nada menos que los físicos Stephen William Hawking y Albert Einstein. No tenía ninguna preparación para el examen, pero no estaba muy nervioso, fue lo que confesó Sharma al medio inglés The Independent, luego de alcanzar 162 puntos en el examen Mensa, es decir, el máximo coeficiente intelectual que se puede obtener en esta prueba de inteligencia. A partir de los 140 puntos ya se entra en una categoría de genio, con lo cual, con este resultado, Sharma entra en el 1% de la sociedad británica en términos de coeficiente intelectual. Además, según se estima, el coeficiente intelectual de Hawking y Einstein serían de 160 puntos, 2 puntos por debajo del valor obtenido por este niño, aunque hay quienes no creen que estos físicos hayan tomado la prueba. Lo que dijo fue lo siguiente: mi familia se sorprendió, pero estaban muy felices cuando les dije el resultado, fue lo que contó al portal inglés. Incluso su mamá, Mesha Damija Sharma, confesó que estuvo con los dedos cruzados durante las 2 horas y media que su hijo estuvo rindiendo el examen. Estaba pensando en lo que iba a ocurrir porque nunca se sabe y él nunca había visto un examen así, fue lo que contó. Y recordó que cuando Sharma tenía 1 año y medio, su abuela le dijo que le iba a ir muy bien en los estudios, pero ella no creyó en sus palabras. Pensé que solo me lo estaba diciendo para hacerme feliz, pero estaba en lo correcto. 1 año más tarde, su hijo ya podía superar los 100 al contar. Ahí descubrí que no hay un límite a sus números. ¿Cómo la ven? ¡Qué increíble! Imagínense que sus hijos, pues también resulten ser unos genios, ¿no? De la actualidad, así que pónganle mucho empeño si ven que a sus hijos les gusta, ¿no? Les gusta el estudio, les gustan las matemáticas, les gusta ciertas cosas que dices tú, yo no entiendo nada, pues también apóyenlo aunque ustedes no sepan, busquen, investiguen dónde pueden tomar algunas clases, qué sé yo, ¿no?

Pero si ustedes ya saben, tienen el libro de un curso de milagros, pues pueden terminarla, obviamente, la lección. Y los que no la tienen, pues vamos a hablar un poquito acerca de este tema que está muy, pero muy interesante. Ya hemos hablado en los programas previos acerca del instante santo, ¿no? Y aquí como que nos queda mucho más claro de cómo vivir realmente este momento, este instante santo. Y bueno, va a estar relacionado más que nada en este tema con las relaciones, ¿no? Con las relaciones que nosotros entablamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con la gente que está a nuestro alrededor. Y le llaman las relaciones especiales porque cuando nosotros nos alejamos del instante santo, pues tenemos esa clasificación, ¿no? Tendemos a hacerla. A que yo a mi pareja la amo mucho, es muy especial para mí. Mis padres son muy especiales para mí, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Mis amigos. Y cuando dices tú, esta persona es especial para mí, entonces haces una diferencia, ¿no? Entre otra persona, que tal vez también sean tu familia o sean conocidos, pero que ellos no son especiales, ¿verdad? Entonces lo que nos está tratando de explicar en este apartado es que nosotros nos dejamos llevar, obviamente, por nuestros pensamientos del pasado. Porque gracias a ese conocimiento, nosotros podemos hacer ese tipo de separación o distinción, ¿no? Entre la gente que nos rodea, entre las situaciones que estamos viviendo. Si nosotros no tuviéramos ese conocimiento del pasado de ciertas personas, no podríamos hacer esa diferencia, ¿no? De decir, esta persona es especial para mí y esta no. Esta persona es más o menos especial para mí y esta es muy especial para mí. Lo que nos trata de decir el libro es que si nosotros nos imagináramos, por ejemplo, que estuviéramos hablando con alguien ahorita que nos viene y nos toca la puerta, o nos encontramos por la calle o en la oficina, nos tocan y dicen, puedo pasar, y tú no lo conoces. Si viene esa persona y tú no conoces nada de él o de ella, pues no puedes decir que es así o es asá, ¿no? Al momento de que tú lo estás conociendo, pues lo aceptas tal como es, pero no tienes ningún juicio acerca de esa persona. Hay gente que sí, ¿no? Que al momento de conocerlos, pues ya ponen una etiqueta, ¿no? De decir, ay, me pareció demasiado esto, o me parece, en el momento que lo estás conociendo, me parece una persona muy fastidiosa, me parece una persona muy inteligente, me parece una persona X, Y y Z, ¿no? Pero toda esta información, ¿de dónde viene? Viene de nuestro ego, ¿no? Viene de esa separación que le gusta hacer, en la que nosotros o nos vamos a sentir especiales y a las demás personas los vamos a poner debajo de nosotros, o nos vamos a sentir menos, ¿no? Y es la otra persona la vamos a poner en un alto pedestal. Pero el caso es de que toda esta información viene del ego y de la separación. No estamos viviendo el instante santo. Ahora, yo te voy a preguntar a ti. Tal vez ahorita tienes alguna conflicto o algo, ¿no? Que no te está gustando de cierta persona. Puede ser un familiar, puede ser tu propia pareja. Puede ser alguien que conociste o alguien de tu trabajo, ¿no? Tú sabes, si ya te vino a la mente, pues esa persona. Vamos a trabajar con ella. Vamos a seguir con este ejemplo. Y ahora, ¿por qué tú la consideras? Yo te pregunto a ti, ¿por qué la consideras que es una persona así? ¿O porque es mala? Tal vez dices tú, es que es mala, es que es muy egoísta, es que es muy criticona. Ponle todas las etiquetas que tú consideres que es la persona, ¿no? Y ahora, una vez que ya lo pusiste todas las etiquetas, puedes ponerle cientos de etiquetas si tú quieres, pero después de esto yo te pregunto, ¿y de dónde vino toda esa información? Sabemos que viene de tu mente, ¿no? Pero es decir, viene de las acciones que esa persona hizo y que se ganó ese título, ¿no? De ser malo, de ser criticón, de ser esto, de ser lo otro. Pues no, esa información viene del pasado que nosotros recordamos o creamos en nuestra mente, ¿no? De algo que ya vivimos con ellos y que no te pareció, y en el presente pues tú puedes recapitular toda esa información de decir, este día me hizo esto, me lo hizo con esta intención y la. Y este otro día me hizo esto otro, pero si se fijan, todo eso viene del pasado. Si nosotros no traemos nada de esa información del pasado, no puedes decir que la persona es así y es así, porque la estás viendo en este momento y no te estás dejando llevar por cosas que el ego te está diciendo que fueron del pasado, ¿no? Que no existen. Nosotros no podemos juzgar en este instante, es la verdad, ¿no? Juzgamos después. Ahorita es cuando podemos juzgar. Si la persona no está con nosotros, podemos empezar a hacer esos juicios y decir, ah, pero qué mal se portó conmigo. Y ahí es donde ya empezamos a hacer toda nuestra historia, toda nuestra telaraña, que lo único que nos va a llevar es a una separación. Separación de estas personas. Entonces, lo que nos trata de decir en este apartado es que no debemos estar cargando toda esta información del pasado y ver a las personas tal como son en este momento, aceptarlas. Recuerden que al momento de aceptarlas, te estás aceptando a ti. No es de que le estés regalando algo a la otra persona, es decir, ay, bueno, le voy a dar la oportunidad. No le estás dando la oportunidad a ella, te estás dando la oportunidad a ti de abrirte, de conocerte. Entonces, es muy importante que nosotros en todas las relaciones que entablemos, pues no hagamos esa distinción de decir, este es especial para mí y este no. Acéptalos a todos. Si quieres ponerlo como especial, pues pon a todos como especiales, ¿ok? O es blanco o es negro, pero no hay un intermedio, ¿no? Entonces, esperemos de que hoy, por lo menos el día de hoy, practiquemos este instante santo, porque al momento de hacerlo estamos aceptando al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo o al Espíritu de tu Dios, ¿no? Pero si no lo hacemos, pues estamos desviándonos de lo que es el objetivo, ¿no? De estar en paz, de estar felices, de estar tranquilos, tranquilas. Y es más importante, ¿no? Yo creo sentirnos felices y tranquilos que estar todos angustiados y angustiadas y pensando cosas que nos pueden hacer, que les vamos a hacer a alguien más, ¿no? Eso no nos va a llevar a ningún momento. Recuerden que en el instante santo no hay conflicto de necesidades, porque solo hay una necesidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad? De vivir el instante santo para que se pueda extender hasta la eternidad y hasta la mente de Dios. Y únicamente ahí es donde va a tener sentido el amor, es donde vamos a vivir llenos de amor y vamos a poderlo compartir y extenderlo con los demás. Y bueno, vamos a pasar directamente al ejercicio del día de hoy. Hoy ya nos toca el último repaso. Que es la lección 120, y las lecciones que se tienen que repasar es la 109 y la 110, y mañana ya empezamos normal, ya empezamos con una sola idea y se termina este tercer repaso. ¿Cuáles son las ideas que tenemos que repasar el día de hoy? Descanso en Dios y soy tal como Dios me creó. En descanso en Dios pueden agregar: hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí y a través de mí, mientras descanso en Él en silencio y con absoluta certeza. Se los vuelvo a repetir si lo quieren grabar con su celular o escribirlo, lo más importante. Hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí y a través de mí, mientras descanso en Él en silencio y con absoluta certeza. Y el otro ejercicio: soy tal como Dios me creó, y pueden agregar: soy el Hijo de Dios. Hoy dejo a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo y dejo que mi Padre me diga quién soy. Nuevamente se lo repito: soy el Hijo de Dios. Hoy dejo a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo y dejo que mi Padre me diga quién soy. Ya saben, a la hora en punto, descanso en Dios, a la media hora más tarde, soy tal como Dios me creó. Y con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 76 con cielos despejados, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, cielos despejados, máximas de 99, mínimas de 81. Para el día miércoles, máximas de 99, mínimas de 75 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, máximas de 94, mínimas de 74 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo viernes, fin de semana, máximas de 96, mínimas de 72 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y bueno, hoy les traje una recetita de salud muy sencilla y que tiene efectos muy positivos para las personas que desean aliviar la acidez del estómago. Hay gente que de repente tiene un día muy estresado, ¿no? Y empieza a sentir malestar en la panza, empieza a tener esa acidez y no sabe cómo quitársela. Otros que al comer algunos alimentos que tienen pues ingredientes pesados o fuertes, pues también les causa esa acidez. O también las personas que ya sufren de colitis, gastritis, pues también es una acidez constante, ¿verdad? Y bueno, para ello les traigo esta recetita que les va a fascinar. ¿Qué es lo que van a necesitar? Necesitan 2 zanahorias, 3 tallos de apio y 1 trozo de pepino fresco. Son 3 los ingredientes y 1 vaso con agua, y es opcional en caso de que no se vayan a hacer los pasos que nos dicen aquí. Los pasos a seguir pues son extraer el jugo de las zanahorias y del apio. Si ustedes no tienen extractor de jugos, ahí es donde ustedes van a utilizar el vasito con agua. Ya saben cómo. Hay que rallar las zanahorias, picar el apio en trozos pequeños y agregarlo en la licuadora con 1 vaso con agua. Y posteriormente agregas el pepino y lo mezclas hasta obtener una mezcla homogénea, valga la redundancia. Ya que tengas esa mezcla, ese juguito, pues a beberlo. Se recomienda que lo bebas en ayunas porque es mejor, ¿no? Pero si hoy comiste algo, te cayó mal, te cayó pesado, los ingredientes que traía los alimentos estaban muy condimentados, entonces dices, ¡ay! No aguanto esta acidez. Pues también se recomienda que lo tomes en ese momento. Pero para prevenir, mejor tómalo en ayunas, ¿ok? Y así de sencilla la receta, así que háganla. Si ustedes conocen a alguien que sufre de acidez estomacal, ya sea por colitis, gastritis o por tanto estrés, pues no dudes en recomendarla y pues compartirla. Ahorita más adelante va a estar publicada en la página de la radio www.sexyloveradio.com y a través de Facebook y a través pues de las redes sociales, ¿ok? Y bueno, ahora sí nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula Horacio el camello. Horacio el camello. Horacio el camello miró al cielo y dijo a sus amigos camellos: ¡qué estrella más rara! Parece que nos hace seña pidiendo que la sigamos.